Pues abrimos la puerta a la reflexión política a cargo de Ricardo Jacobs, el necio, presente hoy en los estudios de Radio Panamericana. Muy buenos días. Buen día Juan, buen día para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana. Bueno, acá estamos en los estudios disfrutando de un hermoso día de primavera. Muy bien, bueno, como siempre vamos a comenzar con el aspecto histórico de la columna. Vamos a recordar algunas fechas que nos trae la efemérides. En este caso, en el día de hoy, 5 de noviembre de 1975, muere Agustín Tosco, destacado dirigente clasista de Córdoba del Sindicato de Luz y Fuerza. Fue uno de los principales protagonistas del Cordobazo, que precipitó la caída del dictador Juan Carlos Onganía. Bueno, un ejemplo, una vida dedicada a la lucha en favor de los derechos de los trabajadores. Y el 6 de noviembre, precisamente en el día de mañana, se conmemora el Día de los Parques Nacionales, en recuerdo al perito Francisco Pascasio Moreno, explorador, geólogo y paleontólogo argentino, quien en el año 1905 dona al Estado argentino 3 leguas de territorio para constituir el núcleo básico del Parque Nacional Nahuel Huapi. Bueno, ya saben todos, es muy, muy importante el papel de los parques nacionales en nuestro país, en el sentido de la conservación, de la biodiversidad, de la flora y de la flora y de todo el ambiente natural en distintos lugares del país. Hay parques nacionales de la cordillera al litoral, del norte hasta la Patagonia. Así que realmente es una fecha muy que tiene que ponernos darnos bastante orgullo, porque nuestros parques nacionales son un ejemplo en nuestra red, en el mundo incluso. Muy bien. Bueno, yendo ya a la columna en sí, hay 2 o 3 temitas que quiero mencionar. En primer caso vamos a analizar un poquito esto que pasó la semana pasada con el tema de las tomas de tierra y lo que ocurrió tanto en Guernica como en la provincia de Entre Ríos. Como ustedes saben, todas las tomas de tierra tienen un denominador común y también tienen características particulares cada una, ¿no? Depende sobre todo de la situación de los terrenos y de quienes ejercen esa ocupación, ¿no? En el caso de Entre Ríos, de esta estancia del señor Echevere, que fue ministro de Agricultura de Macri, presidente de la Sociedad Rural, y bueno, un activo terrateniente de la provincia de Entre Ríos. Bueno, ahí indudablemente que existía un conflicto familiar entre su hermana y bueno, los hermanos y la madre incluso. Y bueno, yo pienso de que en este caso, más allá de las buenas intenciones de esta mujer y de cederle tierras a la organización encabezada por Juan Grabois para desarrollar un proyecto agroecológico que podría ir marcando un rumbo sobre otro tipo de producción en la Argentina, más allá de todo eso, pienso que en este caso se obró con cierta precipitación, no se analizaron profundamente las posibilidades de un reclamo de ese tipo, de poder sostener una cesión de ese tipo, porque esta mujer, si bien es heredera de la familia, como los hermanos, pero toda la herencia está dentro de una sociedad anónima, ¿no? Como se acostumbre hacer en esos casos para que no haya que andar dividiendo las tierras entre los herederos, ¿no? Y bueno, evidentemente que si ella tiene su porcentaje dentro de una sociedad anónima, no puede disponer de nada que esté incluido en la sociedad anónima por decisión propia. Tiene que ser una decisión precisamente de esta sociedad. Y bueno, como esto no ocurrió de esa manera, fue a tribunales y ya sabemos, por un lado, creo de que había cierto fundamento en la defensa de esta sociedad anónima, por un lado, y por otro lado también no nos olvidemos, bueno, el poder que tiene Echeverre sobre en la provincia de Entre Ríos, en virtud de su riqueza y de su influencia política y judicial y su influencia con la policía. Bueno, conclusión, la jugada salió mal. Lamentablemente el gobierno nacional también tuvo que pagar algún costo político por esto, injustamente, porque no creo que el gobierno nacional lo haya promovido, pero indudablemente que Grabois está identificado con el Frente de Todos. Y bueno, conclusión, más allá de las intenciones que pueden ser favorable en el sentido de tratar de promover otro tipo de distribución de la tierra, lamentablemente de esta manera creo que es muy difícil hacerlo, sobre todo meterse con personajes de tremendo peso político. Hay que pensarlo dos veces también para realmente poder tener algún resultado positivo, ¿no? Bueno, pero en el caso de Guernica, por ejemplo, es diferente, porque ya aquí, ya los terrenos, esto realmente no hay nadie que haya acreditado fehacientemente ser dueño de esos terrenos. Después la gente que los había ocupado era gente desesperada, ¿no? Por falta de vivienda, por falta de un hábitat, reclamando un derecho constitucional de que el Estado le dé una solución a este tema. Y bueno, lamentablemente el gobierno de la provincia de Buenos Aires intentó y trató y lo solucionó en parte. Mucha gente se retiró pacíficamente del lugar previo al desalojo, pero bueno, alguna gente quedó ahí en virtud de que hay muchos argentinos que no tienen dónde vivir, ¿no? Directamente no tendrían dónde ir, porque con este tema de la cuarentena hay gente que no puede pagar alquileres, que está en una situación extrema, ¿no? Y también hubo cierta manipulación política de algunos sectores ahí. Pero bueno, yo no quiero poner las tintas sobre los ocupantes, porque los ocupantes son los más necesitados. Lo que sí quiero llamar la atención sobre la actitud del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la actitud del secretario del ministro de Seguridad, Sergio Berni, que si bien no podemos decir de que haya sido un desalojo muy violento o que haya producido víctimas en algún sentido, creo que eso es real, pero bueno, creo que no se agotaron las posibilidades de evitar ese desalojo. Ya sabemos que se trabajó sobre la gente, se le ofrecieron ciertos subsidios y posibilidades de participar en algún plan de vivienda, pero bueno, acá lo que se tendría que haber evitado es la represión. Eso yo pienso de que es fundamental que un gobierno popular evite ese tipo de maniobra, sobre todo sabiendo de que en este caso los ocupantes eran los sectores más desplazados de nuestra sociedad, porque vemos de que por un lado se condena y se trata con celeridad este tipo de toma, y después vemos grandes empresarios millonarios que toman terrenos públicos, que toman territorios de comunidades aborígenes, como ocurre en la Patagonia con Lewis. Lewis ha cercado campo, no se puede acceder libremente a lugares turísticos. Bueno, y ahí la justicia no actúa, no sé cómo es esto, porque parece que hubiera una justicia para ricos y otra justicia para pobres. Entonces, la verdad que es lamentable que no se hayan agotado las posibilidades. Creo que esto es un poco un símbolo, este tema de la desocupación de estos terrenos. Es un símbolo porque creo que es una mancha para el gobierno de Axel Kicillof. Y realmente no, rompe un poco el contrato político con sus votantes, ¿no? Que son la gente de menores recursos. Y bueno, sí, bien se argumenta de que había una orden judicial para la desocupación, que se fue postergando, pero bueno, acá las órdenes judiciales también se pueden desobedecer. Y bueno, y eso creará ciertos conflictos institucionales, y bueno, que existe el conflicto y se encarará de la forma que se tenga que encarar. El fiscal Stornelli desobedeció 7 órdenes de ir a declarar a un juzgado y todavía está ahí de fiscal. Quiere decir de que esto es joda también. Entonces resulta que nos queremos poner duro con los más débiles. No. Eso creo que no lo podemos permitir, porque eso crea desaliento en la militancia del Frente de Todos, crea divisiones, y bueno, y ya les digo, realmente nosotros no nos olvidemos que el año próximo hay elecciones y va a estar difícil si las decisiones se toman siempre para el lado más de la oposición que del propio oficialismo. Entonces, si queremos conformar a quienes nos critican y bueno, de esa manera no veo que sea un buen rumbo. Así que bueno, veremos cómo termina todo esto. Vamos a darle tiempo también, el tiempo necesario para ver si se cumplen estos compromisos que han tomado con esta gente. Del pago de los subsidios, de la participación en algún plan de vivienda o entrega de algunos lotes, porque una cosa son los compromisos que se firman en situaciones, en momentos así difíciles, y que no se transforme en promesas, ¿no? Y que dentro de unos meses veamos de que la situación de esta gente sigue igual o peor de cuando estaba en ese lugar. Muy bien. Ahora quiero pasar un poquito al tema de la situación de la justicia. Sigue la pelea en la justicia. Ahí esta semana se ha conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre estos 3 jueces que están en la Cámara Federal, Bertuzzi, Bruglia y Castel. Bueno, donde la Corte Suprema tenía que definir su situación, ¿no? Porque ya todos sabemos que ellos están nombrados a dedo en la Cámara Federal, fueron trasladados de juzgados propios a la Cámara Federal simplemente con un decreto del Poder Ejecutivo, cosa que es totalmente inconstitucional. Eso tiene que ser por acuerdo del Senado. Y bueno, después de mucha ida y vuelta y de muchas deliberaciones, la Corte Suprema de Justicia, como siempre, ¿no? En una actitud realmente anacrónica, no resuelve las cosas de fondo, siempre las patea para más adelante o le pasa la pelota a alguna otra instancia inferior, pero no toma soluciones definitivas que puedan darle certeza a la gente de que hay un sistema de justicia serio, porque si se violó la ley en su momento trasladando a estos jueces, no puede ser que permanezcan en su cargo, porque sería convalidar la ilegalidad. Y bueno, en este caso los admite en el mismo cargo, si bien en forma provisional y con la exigencia de tener que pasar por un concurso para poder acceder a ese cargo en forma definitiva. Así que bueno, no ha conformado a nadie este fallo, porque en realidad al oficialismo no lo conforma, en el sentido de que esperaba un fallo definitivo conforme a derecho, ¿no? Para que esta situación termine. Pero por otro lado, como se da la posibilidad de que esta gente se presente a concurso para poder quedar definitivamente, lo cual aparentemente no lo harían porque no estarían calificados para eso. Incluso han pedido ya licencia. Así que, y bueno, y la oposición tampoco ha quedado conforme porque esperaba un fallo rotundo de que esta gente siga en ese cargo, sobre todo la necesidad de junto por el cambio de que siga en el cargo estos jueces, porque son los que van a ocuparse en este lugar, en la Cámara, van a ocuparse de los casos que tiene Mauricio Macri por delante, ¿no? Que son bastante gordos y bastantes casos que tiene que afrontar, y bueno, quieren jueces adictos. Así que también eso quedaron desconformes porque quedó en una situación medio stand-by, y ya desde el Consejo de la Magistratura, que es el que tiene que hacer los concursos, ya dijeron de que en 6 meses estaría resuelto. Bueno, esperemos. Es lamentable que la Corte Suprema siga manejándose como en época medieval, ¿no? con esa quietud y con esa soberbia, sin bajar los pies a la tierra. Bueno, muy bien. Para finalizar, quiero hablar un poquito de las elecciones en Estados Unidos. La verdad que es una elección excepcional, ¿no? Han votado más que nunca, 160 millones de norteamericanos votaron, lo cual da una pauta de la terrible polarización que hay en ese país, ¿no? Y sobre todo incentivada por el mismo presidente Donald Trump, ¿no? Que ha llamado a la gente a movilizarse y bueno, como se preveía, es una elección bastante pareja. Todavía no están los resultados definitivos, pero aparentemente ganaría Biden la elección. Y bueno, eso yo creo de que es lo que produjo este tema, el reclamo de Donald Trump a la Corte Suprema, tratando de embarrar la cancha y lamentablemente generando situaciones de violencia en la calle, ¿no? Una situación, la verdad, bastante difícil vive Estados Unidos, sobre todo porque hay un sistema anacrónico de elección, ¿no? Una elección que es indirecta totalmente, porque la gente no vota directamente a los candidatos, vota a los electores de su estado, y el partido que gana, aunque sea por un voto, la elección en un estado, se lleva a todos los electores del estado. Así que es bastante caprichosa e injusta la los resultados. Ya vimos que hace 4 años Hillary Clinton había sacado 3 millones de votos más que Donald Trump y perdió la elección. Y en este caso está ocurriendo al revés. Ahora es Biden el que tiene aproximadamente 3 millones más de votos, pero todavía no tiene asegurado el triunfo. Vamos a ver, porque siempre Estados Unidos son los abanderados de la democracia y de los sistemas más transparentes, y sin embargo esto es una rémora de la época cuando se eliminó la esclavitud y se instaló todo estos sistemas para evitar que sobre todo la minoría negra llegara a puestos de poder, ¿no? Yo le voy a leer un pedacito cortito de una cosa que escribe el general Perón en el libro La Hora de los Pueblos. Dice lo siguiente: los norteamericanos, dignos hijos de la Gran Bretaña, han ido mucho más allá, han organizado 2 partidos de derecha que les permite mantener su sistema plutocrático y sostener teóricamente una simulación democrática para engañar a los tontos que tanto abundan en la política, o estimular a los sinvergüenzas que también abundan. Juan Domingo Perón, La Hora de los Pueblos. Bueno, ese es el pensamiento, creo, de que tenemos, la visión que tenemos del sistema norteamericano, desde acá, desde América Latina, y realmente, gane quien gane, yo personalmente no tengo esperanza de mayores cambios, ¿no? Porque generalmente ha sido así. Si bien alentaría el hecho de que una persona así, prácticamente desequilibrada y muy torpe como Donald Trump, digamos, a los fines de la humanidad, sería bueno que no estuviese más en un cargo de eso. Pero ya sabemos que la política de Estados Unidos va más allá de los presidentes. Los presidentes tienen obviamente una influencia en el rumbo de Estados Unidos, pero también la influencia del establishment, del sector financiero, sobre todo también de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y todo el complejo industrial, armamentístico. Bueno, hay tres o cuatro factores muy importantes en Estados Unidos que le dan un carácter permanente a sus políticas. Así que, bueno, veremos qué pasa. Yo personalmente no tengo mayores expectativas. Si bien dicen de que Biden es un hombre que conoce bastante América Latina, él fue vicepresidente de Obama y durante esos 4 años creo que tengo entendido que viajó como más de 20 veces a distintos lugares de América Latina. Dicen que tiene una relación muy cordial con Cristina Fernández de Kirchner, a raíz de la participación junto en varios encuentros multilaterales. Bueno, eso por ahí puede ayudar, ¿no? Indudablemente que se prevé una persona más accesible al diálogo y a una serie de acuerdos, pero yo desconfío mucho de la política del Partido Demócrata a nivel internacional, y eso está de la historia, lo demuestra. Fíjense de que Obama, cuando asume la presidencia, recién había recibido el Premio Nobel de la Paz, no sé, una payasada, no sé en carácter de qué, le dieron el Premio Nobel de la Paz, y bueno, fue uno de los mayores promotores de guerra en el mundo. La invasión a Libia, la invasión a Siria, todo eso lo llevó adelante un gobierno demócrata. Y sin embargo, Donald Trump, más allá de que ha desarrollado una política agresiva, con sanciones a distintos países, bueno, y se ha enfrentado con muchos países, la verdad que no vemos que Donald Trump no ha incrementado la actividad bélica de Estados Unidos en el mundo. Es más, ha retirado tropas de Siria, ha retirado tropas de Afganistán. Así que en ese sentido hay que ver qué pasa. Todavía no está resuelta la cosa, y bueno, esperemos que sea una situación que se resuelva pacíficamente, y bueno, y que surja el que sea más beneficioso para los intereses latinoamericanos. Pienso que en este caso vamos a ponerle un poquito de fe a Biden, pero bueno, veremos. Muy bien. Bueno, ya hemos terminado por el día de hoy. Les agradezco a todos habernos escuchado. Quería comentarles también de que, como ustedes saben, en nuestra radio, siempre llegando para la época de la fiesta, para el fin de año, se hace un paréntesis en muchas de las actividades, ¿no? Así que, bueno, yo en este caso me voy a despedir hasta el año próximo, porque vamos a hacer ahí un pequeño paréntesis en nuestra columna, tratando de tomar fuerza para el año que viene. Ese año viene un año político acá en la Argentina, y elecciones, va a ser muy importante, porque se va a definir en gran parte la composición de la Cámara, sobre todo de la Cámara de Diputados, ¿no? Que es la que está más peleada, ¿no? En el sentido que no avanza en las leyes importantes que hace falta aprobar. Entonces, no nos olvidemos que los diputados que se van a renovar el año próximo son los que asumieron con el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de medio término hace 4 años. Así que quien más tiene para perder es precisamente Juntos por el Cambio. Y si realmente no se incrementa la proporción a favor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados no va a ser muy difícil, como es hasta ahora, aprobar leyes importantes como la reforma de la justicia, el impuesto este a la grande riqueza y todas esas cosas que están absolutamente paradas, demoradas en la Cámara de Diputados. Así que bueno, tomaremos fuerza para el año que viene y arrancaremos quizás en otro formato. Y bueno, les agradezco realmente, yo estoy muy satisfecho por lo que venimos haciendo. Ya hace 3 años que se hago esta columna y bueno, creo que ocupamos un pequeñito lugar en crear la opinión de la gente. Muy bien, vamos al cierre musical. Vamos a escuchar un temita de Pablo Milanés y Gal Costa, Ámame Como Soy. Muy bien, chau chau y que tengan buena fiesta hasta el año próximo. Hasta el año próximo entonces.